cada paso y aquel faro luminoso nunca conseguí acercar, nunca conseguí acercar. Como un sueño que estrujamos y apretamos entre los dedos, como un sueño, como un sueño, como un sueño. Como un sol naranja nace y la bahía es gris metal y las nubes ya se abren para que te pueda ver, y las nubes y las nubes y las nubes. Buscando donde no hay, como ciegos de deseo, nunca vemos lo que tenemos, nunca vemos lo que tenemos, nunca vemos. Al fin he conseguido alcanzar lo inalcanzable, siempre estuviste ahí.